tranquilo. Compañeros, vamos a hacer el pase de lista obligatorio, este último pase de lista para todos y cada uno de los compañeros que hoy gozan de libertad. Vamos a iniciar, compañeros, a los compañeros se les pide pasar al frente. Cada que dé el nombre de cada uno de los compañeros, tenemos que decir en libertad y luchando con el pueblo. Empezamos, al menos para que levanten la mano los compañeros desde acá atrás, al frente. Todos los compañeros, háganle espacio acá atrás a los compañeros, por favor. Júntense, compañeros. Ahora sí es el espacio para los compañeros. Sale, empezamos. Compañero Alejandro Lugo, en libertad y luchando con el pueblo. Eduardo Daniel Columna, en libertad y luchando con el pueblo. Compañero César Yaguno, en libertad y luchando con el pueblo. Compañero Jorge Dionisio Barrera, luchando con el pueblo. Compañero Osvaldo Rigel Barrueta, en libertad y luchando con el pueblo. Compañero Odette Palagot, en libertad y luchando con el pueblo. Compañero Carlos Miguel García, en libertad y luchando con el pueblo. Compañero Silanos García, en libertad y luchando con el pueblo. Compañero Brian Reyes, en libertad y luchando con el pueblo. Compañero Daniel García, en libertad y luchando con el pueblo. El compañero Sandino Jaramillo, en libertad y luchando con el pueblo. Compañero Roberto Fabián Duarte, en libertad y luchando con el pueblo. Compañera Rita Emilia Neri, en libertad y luchando con el pueblo. Profesor Enrique Rosa Rojas, en libertad y luchando con el pueblo.